A partir de este momento damos inicio al programa Gente que Avanza, Viva la Gente, por Eco Radio. Quedan con ustedes en la conducción de este espacio Gladys y Hermes Ayala. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un placer para nosotros poder estar nuevamente con todos ustedes en el día de hoy. Y estamos transmitiendo directamente desde Washington DC, la capital de los Estados Unidos. Y también hoy me acompaña, como siempre, Gladys. Y tenemos un programa muy, muy estupendo. Vamos a hablar de diferentes aspectos del evento que se va a llevar a cabo el próximo año, en enero, para ser más exacto, en la ciudad de Montevideo, Uruguay, conmemorando 40 años de Gente que Avanza. Va a ser una eso espectacular. Mucha gente nos estamos preparando para ir. Y el tema de hoy, usted ha puesto en tu calendario, en tu agenda o en el proyecto que vas a realizar el próximo año, ir al Congreso. Esa es la pregunta del millón. Solamente faltan 8 meses y el tiempo pasa muy rápido. Y sería fantástico que compartieras con nosotros si estás preparando las maletas para reencontrarnos en Montevideo, Uruguay, el próximo año. También vamos a hablar con diferentes personas que en el transcurso de la semana se han comunicado con nosotros, como la familia tan linda de Costa Rica, la familia Rodríguez, sí, que esperemos nos esté sintonizando y en un momento también ellos puedan entrar a compartir con nosotros, una familia lindísima, los ex integrantes de Gente que Viva la Gente y Gente que Avanza, nos van a contar muchas anécdotas muy interesantes. También vamos a tenerle a Nancy Suárez, que espero se comunique en un momento. Nancy desde Reconquista Argentina. Beatriz Corona nos envió un PowerPoint lindísimo sobre la ecología, que también queremos tenemos uno pendiente de Mónica Scagliotti, que no sé qué pasó con Mónica, que hace tiempo que no se comunica con nosotros. Mónica, a ver si nos llamas o estás por ahí. También de Pasto, Colombia, se conectó con nosotros Emma Zambrano, que también nos envió un lindísimo tema sobre la canción Vamos Avanzando, creo que se llama. Sí. Un tema lindísimo del elenco que tiene un mensaje en esta época, digamos, en que uno habla de situaciones difíciles y que estamos atravesando, por cierto, muchos momentos difíciles. Esta canción es lindísima porque vamos avanzando juntos. También, ¿quién más se estuvo comunicando con nosotros? Raúl Proaño nos va a hablar un poquito también desde desde Quito, Ecuador. Esperemos que Oscar Figueredo, si nos está escuchando, también se ponga en contacto con nosotros hoy. Todos los amigos que estén sintonizando la radio, dejen a un lado los que están almorzando, que terminen y se comuniquen con nosotros. Bueno, todo eso es y mucho más el programa de hoy. Además tenemos a los vamos siempre a compartir saludando a todos los países de que representan a los integrantes de la América Latina, del mundo. Vamos a empezar saludando a nuestros hermanos de Brasil, a los hermanos de Argentina, Uruguay, Perú, Alemania, Japón, Canadá, Francia, Estados Unidos, Zimbabue, Ghana, España, Sudáfrica, Ecuador, Paraguay, Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Holanda, Inglaterra, Letonia, donde le enviamos un cordial saludo a nuestra queridísima Vineta, que hace tiempo también que no se comunica, y escuchamos la Copa de la Vida. Su programa Viva la Gente que Avanza, transmitiendo desde Montevideo, Uruguay, para todos los amigos. A ver si se despiertan allá, oye, a ver, quiero escuchar a algunos amigos de allá. Estamos transmitiendo directamente desde la capital de los Estados Unidos, Washington DC, y este programa lo hacemos con el corazón, con el amor de siempre. Y estamos para compartir hoy con todos los cumpleañeros. podemos hablar en este mes de abril que ya cumplieron años Farideh Briceño, Hugo Filoya de Venezuela, también el hijo de Rodolfo González, Daniel Pérez. También cumplió años Saturnino Martínez, Mar Friedrich, Carlos Ardanás, Lilian Lach, L-A-C, creo que ella es de Guatemala, si no me equivoco. El 10, Jorge Lara. El 15 estuvo de cumpleaños Cacho Cabral, nuestro querido Cacho, el hermano de Charito de Montevideo, Uruguay. El 16 estuvo de cumpleaños Vilma Zafra y Luz Elena Mejía de Colombia. Luz Elena, la compañera de Medellín, Colombia, y Vilma de Bogotá. Y hoy es el día. Ok, entonces tenemos a Rodolfo González también de cumpleaños. Y los próximos que van a cumplir son Mayuri Reynoso de Ecuador, Nilda Girón, Vicente Acevedo, Karen Sosa. Sí, Karen, un abrazo grande. Muchas, muchísimas felicidades a todos nuestros queridos hermanos Rodolfo González, Mayuri Reynoso, Nilda Girón, Vicente Acevedo, Karen Sosa, que estuvieron de cumpleaños, Daniela Ugarte, y ella es de... Estoy seguro si es de Uruguay. Bueno. Un abrazo grande para todos los que están cumpliendo años. Y esta es la lista que tenemos de todos, queridos amigos, los cumpleañeros. También queremos decirles que estamos muy agradecidos con Sadi y Teófilo Acosta, que están en Washington en los estudios centrales, porque siempre nos están acompañando y nos están ayudando en este, con este programa. Muchas gracias a ellos. Queremos compartir con todos ustedes que el día de hoy el tema verdaderamente que nos interesa compartir con ustedes es los 40 años de Viva la Gente, Gente que Avanza. ¿Por qué nos interesa hablar de este tema? Porque al cumplir uno año pasan dos cosas. Uno, un poco hace una perspectiva de lo que, de todo lo que hizo en ese tiempo. Y dos, es qué es lo que viene, qué es lo que uno planea, qué va a ser. Esos años que han experimentado muchos altos y bajos, momentos buenos y malos, momentos de tristeza, felicidad. Entonces, eso hace que nos pongamos en un plano analítico y pensamos qué vamos a hacer ahora. So, es muy importante que todos... pensemos con una perspectiva amplia, positiva, con una visión bien global. ¿Qué vienen después de estos 40 años? Recordemos también, tenemos a nuestros queridos Bernard, Mami Janet, a Jan, que son, digamos, como las personas que son el testimonio viviente de toda esta organización. Verdaderamente, cómo nosotros podemos seguir haciendo el trabajo un poco más liviano para ellos. Y después tal vez vamos a tener que pensar también en la transición de cómo vamos a poder nosotros aportar más nuestro grano de arena, porque la edad va caminando en ellos. Bernard, ¿cuántos años tiene Bernard? 6 años, mira, Bernardo, y con un espíritu increíble, Mami Janeni, qué decir. Quiero decirles que Mami Janeni va a estar muy pronto por los Estados Unidos, así es que tenemos que ponernos de acuerdo aquí todos las familias de que vivimos en Estados Unidos para poder compartir con Mami Janeni lo más que se pueda durante el tiempo de su estadía y a ver qué van a hacer nuestros ¿qué es lo mejor que podemos darle para que ella lleve al movimiento allá en Uruguay? Un beso grande, un abrazo grande, le decimos que le estamos esperando con los brazos abiertos. También, por favor, Nancy, ¿todavía no apareció? Bueno, Nancy dijo que iba a aparecer en un momento. El tema de hoy es los 40 años que se celebrará en enero del 2010 en Montevideo, Uruguay. ¿Qué vamos a llevar nosotros, aparte de la alegría, el entusiasmo, el reencuentro con los amigos? ¿Qué va a ser las siguientes etapas en el movimiento? También tenemos un proyecto muy lindo aquí en la radio, que en el programa de nuestro programa, que queremos, más adelante Gladys le va a hablar sobre un concurso espectacular que se está programando para que todos participen, y en un momento le vamos a dar detalle. Para mientras, por favor, si podemos escuchar un poco de música que nos amenice esta mañana. Aquí en California tenemos un sol lindísimo, y yo creo que ya estamos en los aproximadamente 50 grados. Ayer tuvimos casi en los 90, así que ya estamos en pleno verano aquí en California. Un saludo para todos los amigos y hermanos de la América Latina y el mundo a través del internet y de este tu programa, Viva la Gente que Avanza. Aquí y ahora, esto es lo que somos y hacemos. Durante este tiempo, compartimos lo mejor que tenemos, nuestra alegría, pero también nuestra preocupación por un mundo que exige soluciones verdaderas y por un continente que necesita crecer en la unidad, con hombres de corazones y mentes transformadas. Viva la Gente es un canto nuevo que nace en todas las personas que creen y luchan por el que está a su lado. Viva la Gente es un canto nuevo que nace hoy dentro de cada uno de ustedes. Viva la Gente sigue, sigue y seguirá mientras haya vida y haya gente. Un día de paseo con la gente me encontré. Al lechero, al cartero, al estudiante saludé. ¡Wipa! Detrás de cada ventana y puerta reconocí. ¿A quién? Mucha gente que antes ni siquiera la vi. ¡Chica! Gente de las ciudades y del interior, la vi como un ejército cada vez mayor. Entonces me di cuenta. ¿De qué? De una gran realidad. ¿Qué pasó? Viva la gente, es lo que nos gusta más. Con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación. Había menos gente difícil y más gente con corazón. Habría menos gente difícil y más gente con corazón. ¡Sí! Dentro de cada uno hay un bien y hay un mal. Hay un bien. Algo de que es que ninguno no ataque a la humanidad. Ámalos como son, más lucha porque sean hombres y mujeres que Dios quiso que fueran. Viva Allenchi, voces podrán conocer. Toda Allenchi, a mayores que Allenchi ser. Con más gente a favor de Allenchi en cada pueblo y nación. Habería noche con corazón. ¡Viva la gente! ¡La hay donde quiera que vas! ¡Viva la gente! ¡Es lo que nos gusta más! Con más gente a favor de gente en cada pueblo. Habría menos gente difícil y más gente con corazón. Menos gente difícil y más gente con corazón. La gente, pero toda la gente. Muy buenos días para todos nuestros hermanos y amigos, todo el mundo en Latinoamérica donde nos sintonizan. El día de hoy tenemos también a Olga de Costa Rica y a Ronald Rodríguez. Un saludo muy especial para ellos. En un momentito empezamos una conversación con los dos. Para mientras, aquí está Gladys, que nos va a dar una buena noticia. Buenos días, buenas tardes para todos nuestros oyentes. Y principalmente quería decirles que nuestro absoluto ganador del concurso que tuvimos sobre el nombre del programa es el papá de Paolo Peraza. Su papá se llama José Luis Peraza. Él es de Mercedes, Uruguay. Y prácticamente como dice un refrán muy mexicano, sin querer queriendo, el señor Peraza nos escribió una hermosa, hermosa carta y en ella estaba el nuevo nombre que íbamos a tomar para este programa. La razón que hicimos ese concurso era porque esta programación se llamaba Gente que Avanza, Viva la Gente, y era un nombre muy largo y queríamos algo que sintetizara, que resumieran en resumidas cuentas, como dicen, el nombre del programa. Y el señor Peraza, en una de sus expresiones, dijo, viva la gente que avanza. Entonces, así fue que tenemos una nueva denominación a este programa, viva la gente que avanza. Y muy pronto vamos a tener fotos de nuestra familia ganadora. Vamos a tener también... Tarán, tarán. ¿Y el premio qué fue? Bueno, el premio ya no se cuenta, porque cuando reciba... Hay que contarlo, porque sí, es muy lindo, porque ellos nos pidieron algo y nosotros con mucho gusto les estamos enviando. Bueno, entonces el premio es una cámara digital, una cámara web digital, y con micrófono incluido y algunas cositas más que le va a ser de mucha utilidad para su computadora. Y para que se pueda comunicar con nosotros, ¿verdad? Porque actualmente nos comunicamos solamente por el chat, pero más adelante ya van a oírle con todas sus resoluciones ya a la familia Peraza. Bueno, tenemos entonces un nuevo lanzamiento ahora de otro concurso, ya que estamos rodeados de poetas, poetisas, músicos, arreglistas, y el concurso se basa en los 40 años precisamente del movimiento, y queremos escucharlos en verso, en prosa y también en música, y que nos envíen esos escritos, puede ser a través de MP3 o en un CD. Vamos a ir lanzando más las bases y condiciones del concurso en nuestro blog, y de a poquito vamos a darle las bases y condiciones para que puedan enviarnos todos sus escritos. ¿Y hasta cuándo sería, Hermes? No, el escrito, nosotros queremos la música y el escrito completo, o sea, una música que sea representativo, que se pueda usar como un estandarte, digamos, o como que represente los 40 años, estos 40 años. Yo sé que no va a ser muy fácil, porque resumir los 40 años de Viva la Gente, Gente que Avanza, ha sido una trayectoria lindísima, enriquecedora. Muchísimas vidas fueron tocadas, muchísimas vidas fueron afectadas, muchísimas vidas fueron cambiadas. Muchísimos de nosotros hemos dado el primer paso y seguimos dando otros pasos más. So, no va a ser fácil la letra y la música, pues tenemos muchos genios de la música. Lo más importante es que sea conmemorativo a los 40 años y que represente los 40 años de Viva la Gente, Gente que Avanza, para el congreso que se va a llevar a cabo en Montevideo, Uruguay. Yo estoy sumamente feliz con esta iniciativa, porque es un concurso, llamémoslo así, de que todos pongan su granito de arena. Creo que una de las reglas del concurso va a ser que lo pueden hacer la música de Tito Pérez, por decir, de Venezuela, y la letra es de la chica de Letonia, ¿cómo se llama? Vineta, sí, qué sé yo, algo así. Se vale hacer todo eso. Lo importante es que se trabaje en equipo, en grupo, de un país, de otro país, como ustedes quieran, o del mismo país. Sí, pueden ser dos o tres, o sea, no hay límites en eso. Lo importante es que se junten, creen, y el premio, lo más importante, lo anunciaremos más adelante, ya que nuestros patrocinadores todavía no nos hicieron llegar, pero créanme que va a ser algo lindísimo. Así también, como quiero compartir muy modestamente, sin ninguna ¿cómo se dice? A hacer algo más de lo que es. El premio del concurso del nombre, nosotros con mucho respeto y con mucho cariño y mucho agradecimiento a la familia, le preguntamos, ¿verdad, Gladys? Así fue. Le hicimos una pregunta que tal vez que les gustaría o que estaban necesitando para su equipo. Entonces nos hablaron de la cámara web y de un micrófono para la computadora, y nosotros con mucho amor y con mucho cariño lo estamos enviando. Eso para que ellos puedan seguir disfrutando del programa. Y es una forma de compartir algo muy, es muy modesto, pero con todo amor lo que estamos haciendo. So, así es que también nos va a hacer la excepción en este concurso, que va a ser espectacular. Ya me imagino qué lindas canciones vamos a recibir, y por supuesto, primeramente vamos a escucharla aquí, y segundo, me imagino que se va a hacer alguna grabación por supuesto de ese tema. Sí, probablemente, por supuesto, primeramente Dios, así tiene que ser, ¿no? Porque va a ser como el himno de los 40 años, ¿verdad? Así es que eso va a abarcar toda una vida, y por supuesto, como estaba diciendo Hermes, son las vivencias de estos 40 años. El tiempo límite para recibir todos estos escritos con las canciones sería hasta el 15 de agosto. Así es. 15 de agosto, entonces tenemos suficiente tiempo. Pues bueno, ahora sí podemos conversar con Marta Olga Esquivel, que acaba de aterrizar en su querida Costa Rica, después de haber estado de paseo, de negocios y demás en Quito, Ecuador, ¿verdad, Olga? Buenos días. Así es, muy buenos días, encantada de saludarlos por este medio nuevamente. Y bueno, Olga, un placer escucharte, muy buenos días. A ver si podés hablar un poquitito más cerca del micrófono. Sí, claro. ¿Así me escuchas mejor? Perfecto. Cuéntanos, okay. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has estado haciendo? ¿A quiénes has visto? Pues mira, fue una linda experiencia. Pude contactar allá con Marlit Valareso, con Raúl Proaño, con Patricio. De hecho, llegué a tocarle la puerta a su oficina. Imagínate, después de 30 años, la alegría que nos dio vernos. Y realmente, pues fue muy edificante. Asimismo, pues ver el entusiasmo de todos y cómo se mantiene ese espíritu y ese cariño, ¿verdad? Que define esa amistad. Definitivamente que fue un viaje realmente muy muy de muchísimo crecimiento. Tengo muchísimo material para trabajar y realmente pues hay un cariño muy grande y creo que seguimos uniéndonos en esta fuerza, ¿no? Igualmente aquí por el Messenger está Ronald Rodríguez, que no sé si pueden llamarlo para ver si se puede comunicar, pero creo que seguimos avanzando en cuanto a la motivación de la gente para el 2010. Ya enseguida vamos a estar con Ronald en un segundito. Okay. Cuéntanos, ¿cómo está Patricio? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? También nos gustaría saber de la señorita Valares. Señora, se casó hace como 8 años. Qué lindo. Está casada y me acuerdo de ella, me acuerdo muy bien de ella. Sí, fue una gran alegría. De hecho, ella fue mi primera hermana de Viva la Gente. Fue la persona con la que yo viví en Pérez Celedón cuando entré al grupo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí. Imagínate encontrarte con ella. Sí. ¿Después de cuánto tiempo? Mira, como 30 años. Ay, como God. 30 años realmente. Sí. Así ok, ¿podemos hacer un pequeño paréntesis? Porque ¿ya apareció? Ok. ¿Y Patricio? ¿A qué se dedica Patricio? ¿Qué hace Mira, Patricio? Patricio trabaja en el departamento de adquisiciones, de compras de municipal, ¿no? Y bueno, parece que él vivió mucho tiempo en Bogotá y hace un tiempo se regresó para allá, pero mira, súper bien, o sea, está bien, motivado, contento, ha ido bien y sé muchísimo de saber de lo que está pasando, le di las direcciones de la radio y todo, ¿no? Qué bueno. Entonces seguimos teniendo más audiencia cada día. Así es. Así es que esperamos que Patricio y Marley Valareso, la señora Valareso, se comunique con nosotros muy pronto para saludarnos y contarnos de sus experiencias. Y sí, estamos hablando de 35 años más o menos, o más tal vez. 37 años yo calculo. Pero mira, qué lindo va a ser que puedan comunicarse con nosotros y darnos la sorpresa de escucharnos y saber de sus pasos, ¿verdad? Eso va a ser muy importante. ¿Y qué más nos cuentas, Olga? Bueno, entonces mientras retomamos la comunicación con Olga en un momentito, quiero hacer un comentario así breve también. Hemos recibido muy buenas críticas de algunas personas que nos han enviado a algunas notas con respecto al comentario hace 2 semanas, creo que fue, de Olga sobre el tema de espiritualidad que tocó, que fue muy muy bienvenido. Y queremos decirle que usted o tú también puedes hacernos llegar un comentario para cada programa y va a ser muy bien recibido. Y si tú mismo, así como Olga, lo quieres leer y tú mismo lo quieres dar sentido a lo que escribiste, por favor comunícate con nosotros y ya vamos a sacarte al aire. Y también quiero decirles que cualquier otra sugerencia, cualquier otro tema que ustedes tengan que quieran tocarlo, mándenlos y con mucho gusto lo vamos a hablar bien, desarrollarlo bien en el programa. Nos interesa mucho tu comentario. Gladys puede decirnos también en un momento cómo pueden hacer para contactarse con nosotros. Sí, por supuesto, pueden comunicarse con nosotros a través del Skype, que es ecos.del.paraguay, y tienen que llamar a ecos.del.paraguay, no a mí ni a Hermes. Y entonces también pueden comunicarse a través del chat, que es gente que avanza, onusa@lead.com. Así que vamos a tratar de comunicarnos con Nancy en unos momentos más, porque ella estaba tratando de darnos un tema muy especial el día de hoy. Sí, estamos esperando que se contacte con nosotros. Y haciendo otros comentarios también, quiero decirles que durante la semana nos han estado llamando personas y agradecemos profundamente su interés de contactarse con el programa, de enviarnos temas, de hacernos llegar información sobre o otros compañeros que también están por ahí, que no se han enterado de nuestra programación, y están haciendo correr la noticia. Eso nos alegra muchísimo y pues estamos complacidos de que puedan estar en sintonía. Escuchamos un poco de música y luego volvemos. Sadi, te vamos a agradecer mucho. Yo soy tu huella en tiempo y espacio, distantes quizás, presentes y aún vigentes por esta idea. No soy historia, yo hago la historia. No soy ausente, aquí estoy presente. Soy movimiento en este continente que va. No soy pasado, yo soy el presente, por los rincones de este continente, continuadores somos de nuestra idea. Mirando hacia atrás, cuántos recuerdos, mirando hacia el frente, un poco incierto, pero es nuestro tiempo. Tiempo de actuar, pasemos de ser historia a historia forjar. No soy historia, yo hago la historia. No soy ausente, aquí estoy presente. Soy movimiento en este continente que va. No soy pasado, yo soy el presente, por los rincones de este continente. Continuadores somos, continuadores somos, continuadores somos de nuestra idea. Hola. Y bueno, este es uno de los temas lindísimos de Viva la Gente, Gente que Avanza, Continuadores Somos, un tema donde nos invitan un poco a que sigamos en la tarea de expandir el trabajo de Viva la Gente, Gente que Avanza. Bueno, aquí tenemos Olga, ¿nos escuchas? Sí, yo sí te escucho. Muy bien. So, Ronald, si nos está escuchando, que por favor se contacte en la lista, pongan su lista a la señora Sadi y por ahí va a entrar para que podamos sacarlo al aire también. A ver si puede hacer eso para que podamos sacarlos al aire. A ver, mientras tanto, Olga, te quería hacer un comentario breve. No sé si escuchaste anteriormente. Hemos recibido muy buenos comentarios sobre el tema que tocaste anteriormente, le gustó mucho a muchas personas, y estaba diciendo que todas las personas que tengan interés pueden también escribir, nos pueden enviar, los pueden grabar, los pueden mandar a través de por el email, y entonces nosotros podemos sacarlos al aire, o así como tú lo hiciste, tú leíste tu propio trabajo y fue muy enriquecedor para todos y te agradecemos por eso. Muchas personas. No, con mucho gusto y será un gusto pues tratar de tener más material para poderlo compartir, claro que sí. Una de las cosas que podemos hablar un momentito mientras tratamos de conseguir a dos personas, a Ronald y a Nancy. Bueno, ¿has hablado tú con algunas personas sobre el encuentro? ¿Qué esperan, o tú particularmente, qué esperas que sean, aparte de celebrar los 40 años, Viva la Gente, Gente que Avanza en Montevideo el año que viene? Pues mira, te soy sincera, mucho de la experiencia, digamos, vivida en, en Quito, ¿verdad? Al compartir en gran parte con Raúl y su lucha política y todo, pues realmente me dejó la inquietud de algo más concreto, de ver qué se puede hacer, ¿verdad? De momento pues ha sido como el entusiasmo del encuentro con mucha gente, el compartir pues muchas cosas, pero realmente sí, habría que ver como qué se puede hacer más concretamente para que la lucha sea más efectiva, ¿verdad? Pero yo creo que hay la motivación, sí. Sí, sí. Muchas personas tal vez no se acuerden, pero estamos hablando de Raúl Proaño, nuestro querido amigo hermano que vive en Quito, Ecuador. Y correcto. Raúl Proaño, él está trabajando en la política. Así es. ¿Podrías contar un poco algo más? Porque eso es importante, cada quien está en diferentes frentes y él lo está haciendo desde ese punto. Y me gustaría saber un poco más de tu opinión, cómo está enfocando todo, cómo está llevando adelante. Pues mira, realmente para mi concepto, ¿verdad? Es algo admirable, digamos, él está de veedor y también de candidato asambleísta en una lucha por hacer que las cosas se manejen de la manera correcta. Y vos sabes que eso es una lucha, pues a veces una guerra sin cuartel, ¿verdad? Porque es decir las verdades de frente y realmente pues a mí me llena de grandísima motivación el ver cómo él enfrenta las cosas en un medio pues difícil para él, y sin embargo yo creo que mucho de lo que él mantiene y esa firmeza no es otra cosa que el trasfondo de un ideal que adquirió hace muchos años, ¿verdad? Entonces, pues él está ligado a algunas personas ahí también, algunos políticos, pero también está emprendiendo su lucha como él, como una persona individual. Entonces, pues te digo que es de admirar sobre todo la convicción, la integridad, la honestidad que se refleja en su persona, pues realmente eso es algo muy valioso. Y yo pues le dejé el teléfono de él a Patricio y también a Marley tratando de que se unan, ¿verdad? Claro. Y por supuesto tiene todo nuestro respaldo, ¿verdad? Nuestro apoyo en todo lo que él está haciendo, es muy muy positivo. Así y yo es. Creo que próximamente vamos a tratar de crear un espacio donde vamos a hablar de los compañeros, amigos y hermanos que están en diferentes países, porque sé que Héctor de Lepiane, por ejemplo, es el embajador de la República Argentina frente a la República de Chile, creo, ¿verdad? Él está casado con Ana María, no sé si te acuerdas de Ana María. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces a lo que quiero llegar es que hay varias personas que han llegado a puestos muy importantes, o mejor dicho, no solamente importantes, sino están realizando una tarea importante desde la perspectiva de Viva la Gente. Y ese fue inicialmente el uno de los principales objetivos de tirar la semilla en la América Latina. Muchas de esas semillas han crecido y están germinando y están dando frutos muy importantes. Así es, definitivamente. Yo pues por lo que oía, digamos, en las noticias en Ecuador, es como una tendencia y como una necesidad, gritos de todos los sectores de algo diferente, de una vida pues más solidaria, que de hecho te digo, me vengo impactada con el pueblo de Quito, de su amabilidad, su solidaridad, pero ya como parte arraigada de su manera de ser. ¿Qué te digo? En una vida menos superficial, que tal vez nosotros por aquí, por el norte, pues tenemos cierta tendencia, realmente te digo, me impactó, y podría decirte que son de esas experiencias que, al igual que Viva la Gente, están marcando mi vida en este momento, pues para muchos cambios y para muchas cosas, ¿no? Entonces sí, yo pienso que es importante todo el apoyo, lo mismo para este proyecto que tiene Raúl de la Escuela de Ciudadanía, pues que fue también una idea hace muchos años de Viva la Gente, y también ligado a la parte de la vida sana, o sea que... Me ha comentado que muchas personas se han inscrito en el programa. Ajá. Eso es algo muy positivo, quiere decir que la radio sí sirvió de mucho para que personas que están interesadas en el programa puedan tomar esas clases. Así es, y mira, y como experiencia así de testimonio en estos 11 días en Quito, pues digamos, él me hizo partícipe de la alimentación, digamos, de esta parte de vida sana. Mira, fue una experiencia increíble, subí el cerro Pichincha a 4.300 metros de altura y no me dio pero nada, o sea, todo perfecto, y mira, realmente So, muy quiere decir que increíble. estás en muy buenas condiciones físicas. Está en muy buenas condiciones físicas, mejores que las que pensé que estaba realmente. Oh my God, qué bueno, qué bueno. Yo, y, otra, y para que no le falte, allá arriba había un par de muchachos cantando con música andina y me puse a cantar con ellos a 4.300 metros de altura. No pude Wow, evitar. qué increíble. Sí, Sí, me realmente. acuerdo yo con la familia Plasencia que estuve en Quito también. Yo llegué a subir a parte del Chimborazo, creo que fue. Una experiencia única, fue lindísimo eso. Única, única. De hecho, hasta un poema salió ahí de Quito, ¿verdad? Y en algún momento lo Wow, sí. compartiré. Es Sí, también. pequeñito, pero Te dije. Qué bueno, qué bueno. sí. Olga, qué linda esas noticias que nos comentas de allá. Verdaderamente eso nos alegra muchísimo, porque eso quiere decir que cuando hay ruido es porque algo está pasando, ¿verdad? Sí, así Quiere es, decir así que lo que nuestro querido hermano Raúl está haciendo está trayendo consecuencias y eso va a ser muy importante. Así es, así es. ¿Alguna cosa más que quieres agregar, Olguita, hoy en el programa? No, no, por ahí les, aquí tengo el poema, pero yo creo que ya he tomado mucho del tiempo y quizá hay otras personas Oh, también no, no, no, no, esperando. al contrario, por favor, hay tiempo para todos. O sea, si Bueno. quieres leerlo, podemos decirle a Sadie a ver si nos pone una música de fondo para que leas Si el poema. querés puedo ponerlo aquí con música ecuatoriana. Tengo un poquito aquí al lado Oh, la. ok. Vamos a ver. Te escuchamos entonces. Bueno, dice así. Quito mío, bella tierra entre montañas altas, tan altas como los ideales de tu pueblo. Pueblo valiente que lucha de frente al sol y que lleva en su alma la sencillez y la nobleza del arroyo puro que cae de tus cimas, encerrando con dulzura la bravura del volcán cuando de defender tus ideales se trata. Aventurero loco, mi mano estará abierta y mi hombro dispuesto a defender lo que soñaron nuestros padres, a hacer lo que es justo, a transformar primero el alma para luego transformar lo externo. Quien es capaz de comprometerse primero consigo mismo y luego con la humanidad entera y con su ejemplo silencioso pero efectivo y firme por defender un ideal y mantenerlo con la frente en alto, merece mi más profundo respeto y con gente así me comprometo a lo que sea por un bien común. Quito lindo, después de conocerte, sé dónde nací, pero no dónde moriré. Wow, congratulaciones, oye, está muy lindo ese poema. Muy bien, muy bien. Inspirador, por cierto, en el Ecuador. Las montañas de Así Pichincha. es. Qué lindo, Olga. Así Muchas es. gracias por compartir con nosotros todo esto. Con mucho gusto. Ok, Gracias a y usted. seguimos entonces nuestro programa en el día de hoy. En un momento vamos a ver si podemos tener los contactos de Ronald y Nancy. Y después vamos a ir también con él a Viva la Gente en la Historia de la América Latina. Y para mientras vamos a amenizar con un poco de música nuestro programa en la mañana de hoy, que está muy, muy lindo con la presencia de nuestros amigos y en especial de Olga Esquivel desde Costa Rica. Como duelen las penas de amores, pero no llores, no ganas nada con seguir su.

al fin, Ronald, te tenemos en línea. ¡Viva Costa Rica! Muy bien, unos representantes más de Costa Rica. Bueno, nosotros somos argenticos, porque aquí estamos con Marta, pero ya más tica que otra cosa. Porque hasta a ver, el acento. Cuéntanos, ¿quién es Marta? Marta es mi esposa argentina de la República del Tucumán. Hola, Marta. Hola, Gladys, ¿qué tal? Uy, por fin, qué alegría. Sí, ya estábamos llorando aquí que no podíamos contactarlos. Ay, a ver, sí, no, gracias. ¿En qué tiempo estuvieron en el elenco? Estuvieron, ustedes nos dijeron que estuvieron en Viva la Gente, después cuando fue Gente que Avanza. Sí. A ver, cuéntenos un poco todo esto. Bueno, yo estuve desde el 94 hasta el 2000, 6 años, y ahí fue que me tocó estar justo cuando fue el cambio de nombre, ¿verdad? De pasar de ser Viva la Gente a ser Gente que Avanza, entonces fue una experiencia interesante, y Ronald sí estuvo menos tiempo. Yo entré en el 95 y salí en el 98, a mí se me echaron rapidito. Y cuando estaban buscando los nombres, ¿cómo fue el proceso? A ver, cuéntanos. Bueno, se hizo una lluvia de ideas, primero a nivel de egresados, también de preguntar que cada uno pudiera dar sus nombres y el fundamento de por qué pensaba que el nombre que proponían era ese, y también de todos los integrantes que en ese momento estábamos en el elenco. Entonces, después que se hizo esa lluvia de ideas, nos reunimos, se pusieron todos los nombres que habían. Habían algunos nombres excepcionales y algunos insólitos. ¡Ay, sí! Por ejemplo, uno, para mí el que más me recuerda y que creo que va a quedar como la anécdota más bonita del cambio de nombre fue el que propuso Bernard, nuestro cofundador. El nombre que él propuso fue Tutti Frutti, porque decía que el elenco era como un Tutti Frutti, que era para todos los sabores, colores y toda la gente que quisiera compartir esta idea. Entonces, que para él ese era el nombre que valía la pena. Creo que fue la única votación que tuvo fuera de él, creo. Pero entre todos, sí, el que ganó por mayoría fue Gente que Avanza. Creo inclusive que se dio un tiempo para mandar la lista de nombres a egresados que se tenían contacto en ese momento del movimiento y que cada uno mandara su votación. Y se puso eso en una urna. Después se recontaron los votos y salió que Gente que Avanza está por mayoría. Y realmente fue muy bonito porque Gente que Avanza sigue siendo parte de lo que es el nombre de Viva la Gente, porque es primero seguir creyendo en la gente, pero que la gente avance, que viva, pero que también que avance hacia el futuro, que avance en sus ideales, que avance a estar abierto a los cambios positivos. O sea, sigue siendo el espíritu de Viva la Gente, pero ya tendiendo hacia un futuro, ¿verdad? Fantástico. Y dentro de todo también fue como algo premonitorio, porque después venían todos estos cambios ya de forma de diferente de actuar como movimiento. Entonces creo que fue algo también que Dios nos puso una lucecita en el camino en su debido tiempo para todos los cambios que vinieron después. Exactamente. Ronald, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en el grupo? Ay, pues... Bueno, yo creo que lo que en algún momento conversamos así rapidísimo con ustedes, que yo creo que para el que ha estado en Viva la Gente, Gente que Avanza, y que a la vez Gente que Avanza o Viva la Gente ha estado en él, porque son, me parece, dos cosas diferentes, yo creo que es un sentimiento que cualquier egresado me parece que lo vive de igual forma. El sentimiento de haber estado ahí es algo que lo marca, como mucha gente dice, es la calcomanía que uno nunca se puede ni se podrá quitar, que le marca la vida para todo, así como lo... El tatuaje. Exactamente, así como lo predicamos en las charlas muchas veces cuando estuvimos en el grupo o en las charlas que en algún momento demos donde nos corresponda estar, es una experiencia única que definitivamente lo marca a uno. Para bien, dichosamente. Para mí en particular fue muy bonito la experiencia en el grupo. Lo que más me gustaba era toda la parte de heterogeneidad, de que un día estás con una gente muy sencilla reunida y al día siguiente puedes estar con las máximas autoridades de un país. Todo eso fue lo que más me gustó. A nivel personal me ayudó a crecer muchísimo a nivel familiar y a nivel de persona, y yo siento que me fortaleció mucho las bases para lo que hoy me toca actuar, lo que en mi trabajo del día de hoy. Hoy tengo a cargo el personal, entonces el saber cómo trabajar en equipo, el saber cómo hablarle a la gente, el saber cómo investigar y la honestidad para lo que uno le toque hacer. Mi trabajo hoy en día yo siento que tiene unas bases muy lindas, muy firmes, basadas, valga la redundancia, en todo eso que de una u otra forma uno aprende en el elenco. Y a nivel de movimiento, a nivel de amigos, los amigos, cuando uno escucha, por ejemplo, cuando los escuchamos a ustedes, a Hermes, a incluso a la misma Gladys por medio suyo, uno sabe que es gente que avanza, que es viva la gente, donde esté, en el país donde esté y en la época que le haya tocado vivir, porque es algo que realmente se vive de igual forma, tal vez ahí con sus particularidades, pero que el mensaje y la enseñanza que se queda es muy similar. Y aparte de toda esa formación, todo eso lindo, Dios me regaló también a la compañía de Marta, porque con Marta nos conocimos en el elenco y pues gracias a Dios fue así. Ya después eso es otra historia larga que podríamos contar posterior. Yo soy testigo. Sí, Olguita fue nuestra consuegra. Sí. Oiga, Marta fue parte de las de las personas que estuvieron muy cerca de nosotros en nuestro proceso. Como dice la historia, todo quedó entre familia. Más o menos. Marta era una de las cómplices cuando yo le llevaba a serenata a Marta, que ya estaba por marcharse de acá. Entonces ella me dejaba la puerta abierta y yo entraba con la guitarra a cantarle. Claro, cantaba la serenata y rapidito me sacaba, porque no, ya la noche ya no decía nada, a su casa. Pero eso fue también parte de lo muy lindo que me dejó a mí el elenco, el movimiento, y ahora mis dos preciosos hijos, nuestros dos preciosos hijos, que pues también es fruto de esto, ¿verdad? Qué maravilla. Quería que nos comentaras un poquito de tu trabajo, Ronald, porque tengo entendido que es parte de la parte agraria, algo así me estabas comentando hace unos días. Ah, sí. Bueno, yo cuando me integré al grupo, yo estaba estudiando en la universidad la carrera de Derecho para licenciatura en abogacía. Y ya estaba terminando cuando me apareció la oportunidad de Viva la Gente en ese momento. Y pues la gente, los amigos, muchas personas no entendían cómo yo, ya a 6 meses de terminar mi carrera, me iba a ir con un grupo que nadie conocía, que, bueno, lo que muchos de nosotros vivimos, ¿verdad? Entonces, igual consideré en el momento que era una oportunidad única, que la universidad me iba a estar esperando cuando regresara, y que ahí en algún momento terminaba. Así me fui. Cuando regresé, efectivamente terminé mi carrera como abogado. Rapidito me integré al Poder Judicial, no como profesional, sino como auxiliar judicial en su momento, y después haciendo exámenes y llevando la carrera judicial correspondiente, pues me integré ya a la judicatura. Yo soy juez acá en Costa Rica, en el Poder Judicial. Y trabajo en la materia agraria. Es una materia muy social que tiene que ver con todo lo del agro, problemas de fincas, problemas de todo lo que tenga que ver con un ciclo de producción, ya sea animal o vegetal. Entonces lo vemos nosotros en el despacho. Parte de lo que me llama muchísimo la atención de mi trabajo es justamente esa relación tan heterogénea que me llamó la atención en el elenco. Nosotros, si bien somos parte de la máxima jerarquía, podría decirse, de los poderes del Estado, día con día tenemos que ir a hacer los juicios. Y la particularidad de la materia es que nosotros hacemos los juicios en el campo. Entonces, muchas veces hemos estado con la máquina de escribir sobre las piedras de un río, evacuando los testigos, llamando con gente muy sencilla, que no es lo mismo para esas personas que el juez y la gente llegue a su casa, a su finca, con toda su sencillez, con toda la humildad, que ellos tener que desplazarse a un edificio inmenso, con una silla donde lo sientan como totalmente. Si fuera el culpable, y que los abogados y la gente le preguntan y todos alrededor, no. Entonces, parte de lo social de la materia es eso, y es lo que me encanta, y wow. Principalmente de la materia. Esa es la felicidad que tiene cada uno de los de Viva la Gente. Lo que estoy notando es que están en el lugar donde quieren estar y están felices haciendo lo que quieren hacer, ¿verdad? Porque y es que yo creo trabajo. Que claro, yo creo que muchas veces cuando de lo que se da mucho en el elenco, que llegan estudiantes a mitad de carrera y resulta que cuando se salen del elenco, salen con convicción de estudiar cualquier otra cosa. Exactamente, totalmente. Pero ya en su materia, ahora en su... Ya, y tengo dos noticias para ustedes, Rona. Una es para Marta, que le está escuchando Paolo Peranza desde Mercedes, Uruguay. Y él dice, no puedo creer que estoy escuchando a Marta Hermosilla. Ella fue la que me inició y me dio la bienvenida a GQA, a mi vida, a nuestra vida, dice. Y que te envía un montón de saludos y muchos besos. ¿Qué le dices a Paolo, que te está escuchando desde Mercedes, Uruguay? ¡Ay! Yo estoy que se me salen las lágrimas. ¡Ay, Paolo! Ayer estuvo viendo una foto de él que ustedes mandaron en Vivencias. ¡Ay, no! ¡Qué alegría, hola. Paolo! ¡Un abrazo bien grande! Nosotros ayer me estuvo diciendo Marta que sea en enero o sea cuando podamos regresar a Uruguay, que tenemos que ir a visitar a Paolo. Así que vaya haciendo unos campitos en la casa, Paolo. Tengo otra noticia. Paolo va a estar allí en los 40 años de GQA. Él dice que va a estar ahí, va a ser el primero en la lista. Así es que no van a moverse a ningún otro lado porque ahí lo van a ver a Paolo. Y les cuento, Marta, Ronald, Olga, y que también ahora se está dirigiendo a nosotros Rafael Benetti de Brasil. Les cuento que Paolo fue nuestro ganador. Bueno, fue su papá, pero realmente es Paolo. Pues ha ganado el concurso del nombre de nuestro programa. Era demasiado largo, Viva la Gente, Gente que Avanza. Y ellos lo sintetizaron en Viva la Gente que Avanza. Ahora esa es la nueva denominación del programa. Gracias a Paolo, y le vamos a estar enviando su regalo con los certificados que le acreditan como único y absoluto ganador. Hemos recibido bastante correspondencia con respecto al nombre, y fue el que nos convenció más. Al jurado le convenció más ese nombre, pues Paolo es nuestro ganador. Es el espíritu de Paolo. Viva la gente que avanza. Y después, ¡viva! ¡Respondan, pues! Y ahora tenemos otro concurso en puerta, ya que tenemos muchos poetas y poetisas, músicos, arreglistas. Queremos hacer un himno para los 40 años del movimiento latinoamericano Gente que Avanza, y ese sería el himno de ese congreso, de esa gran reunión masiva que lo van a tener en enero, Dios mediante. Y ese es nuestro tema de hoy. Y a ver, queremos saludar a Rafael. Rafael, ¿estás ahí en línea? Hola, estoy sí en línea. Hola, saludos. Rafael, al fin. Hola. Sí, desde Brasil. Campo Bom. ¿Cómo va, rapazinho? Tudo bem por acá en Brasil. Está un día muy bueno acá. No hay sol, pero después de mucho tiempo empezó a llover un poquito, que estaba una sequía por acá. Wow, eso está terrible. Está terrible, sí. Más para el norte de mi departamento está peor todavía. Wow. Pero saludo a toda la gente de Uruguay, de Brasil, de Argentina, toda la gente que escucha, no sé más cuáles países, Costa Rica. Rafael, déjame. Toda la gente. Rafael, déjame presentarte a los que están en este momento charlando, que son. Olga Esquivel desde Costa Rica. Y también. Ronald Rodríguez y Marta Hermosilla desde Costa Rica también. Ah, saludo a ellos. Igual, igual. Igualmente. Ah, están todos en línea. Sí, mirá, estamos en línea. Qué bueno, che. Y, no, cuéntanos, cuéntanos que, a ver, ¿cómo estás por allá, Rafael? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está el espíritu? También, ¿qué dejó el congreso que se hizo allá por Brasil en el mes de enero en Ibotí? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué dejó? ¿Qué hay de bueno, nuevo? El congreso dejó una semilla muy grande acá en Brasil. No sé si ustedes ya saben, pero estamos acá en Brasil montando una, arreglando una asociación. No sé si va a ser la primera asociación fuera de Uruguay que va a estar conectada más o menos con el grupo. Estamos en proceso de montar esta asociación. Wow, eso es fantástico, oye. Sí, va a ser una con estatuto y todo, ya está todo dentro de los de las de las de los conformes de la ley, todo de algo muy que estamos creando todavía. Solo queda a nosotros, me parece, el registro de esto. Fue anunciado en el Congreso esto, que la iniciativa nuestra aquí de Brasil, para cuando el grupo venga, se tenga una boleta para cuando se cobre para las actividades del grupo, por el hecho del grupo se autofinanciar. Y, qué bueno. Ser sin fines de lucro, exacto. Isso, sin fines de lucros, pero, por ejemplo, si vos da una charla a una empresa, tiene que cobrar. Pero la empresa pide muchas veces una boleta y la boleta de Uruguay no sirve por acá. Entonces, exacto. Entonces la nuestra asociación que va a ser o Mari Bargoyan Paiva, pero acá en Brasil va a hacer esto, va a hacer esto. Qué entonces, linda noticia, esto es impresionante, eso es muy lindo, oye. Sí, en martes tenemos una reunión donde vamos recoger las firmas de la gente que queda todavía para concretizar eso. Yo creo que va a llevar algún tiempo todavía, pero está todo encaminado con algunas cosas ya están registradas. Esta es la noticia. No sé si yo podía dar esta noticia, pero bueno, no. Sí, Juárez Pereira ya nos comentó algo, él ya nos adelantó algo en cierta forma. Pero sí, está muy lindo que tú estés dándonos toda esta información para que toda la gente se entere de lo importante paso que han dado en Brasil, y ojalá también que en otros países de Latinoamérica, sí, y del mundo también se den estos pasos, ¿verdad? Me parece, sí, muy loable lo que ustedes han hecho. Sí, y creo que la gente que quiere hacer esto, sí, cada país tiene sus leyes, entonces hay que adecuarse a las leyes de cada país. No sé cómo funciona en otros países, pero cada país debe hacer de acuerdo con lo que las leyes del país hace. Registrar el nombre en cada país, eso es muy importante. Yo creo que sí, proteger los derechos para cuando llegue el grupo en un futuro pueda... Ajá. Déjame hacerte una pregunta, Rafael. Yo sé que esto es muy importante. ¿Qué tú esperas del congreso que se va a hacer el año que viene por los 40 años en Montevideo, Uruguay? Bueno, primero espero que yo pueda estar ahí. Es el primero. Sí, está pero bien, estoy haciendo de todo para estar. Muy bien. Pero espero ahorrar. Pero espero que sea un encuentro donde yo pueda conocer mucha gente, incluyendo ustedes del grupo, y formar muchos lazos de amistades con gente que yo conozco solamente por nombre o por foto. También ayudar a aportar alguna cosa al grupo que pueda ser útil. Y sobre eso y más queremos seguir hablando, Rafael. Vamos a escuchar un tema musical. Todos, sí, quedan en línea, por favor. Calladitos. Sí, nos quedamos en línea. Calladitos, sentaditos. Escuchamos un tema musical del grupo y luego volvemos con este tema bien importante de los 40 años, porque surgió algo bien importante en la conversación hace unos días con Ronald y Marta, y queremos compartirlo también con Olga y todos los oyentes de nuestra programación Viva la Gente. Bien. Gente que cree, gente a favor de la gente. La gente. Gente que... el rocío en el campo se disipa al traer conmigo lo mejor del pasado. Sin mirar hacia atrás voy avanzando, sin mirar hacia atrás voy avanzando. Hablaré con gente con quien no he hablado, iré a tierras donde no he viajado, con un espíritu nunca igualado, hoy lo que tengo y aún más. Sé que este camino no será tan fácil, la vida ha de ser larga y difícil. Retroceder hasta el final, sin mirar hacia atrás voy a seguir. Hablaré con gente con quien no he hablado, iré a tierras donde no he viajado, con un espíritu nunca igualado, soy lo que tengo y aún más. Subiendo montañas, haciendo lo que sea imposible, simplemente porque ellos existen, en avanzar sin pensar en lo imposible, sin mirar hacia atrás voy a seguir. Hablaré con gente con quien no he hablado, noches para todos los amigos, hermanos, familias, integrantes, ex integrantes, ex familias del elenco latinoamericano de Viva la Gente, gente que avanza por toda la América Latina y el mundo. Un saludo muy afectuoso, muy cordial, y este es tu programa Viva la Gente que Avanza, transmitiéndose desde Washington DC, capital de los Estados Unidos de Norteamérica, y haciendo enlaces desde Los Ángeles, California, sus anfitriones Gladys y Hermes Ayala. Y en la mañana de hoy estamos muy felices de poder tener en línea a nuestros queridos hermanos y amigos Ronald Rodríguez y su esposa Marta, y también a Marta Esquivel y a nuestro querido hermano Rafael Benetti desde Brasil. Estamos hablando del tema muy importante, es importante que nos preparemos, porque ya faltan nada más y nada menos que 8 meses para que llegue este tiempo del congreso que se va a llevar a cabo en enero del 2010 en la capital de Montevideo, Uruguay, donde ya me han informado que hay un grupo de personas que han estado trabajando intensamente, están trabajando intensamente en el desarrollo de este evento que va a ser verdaderamente espectacular. Los 40 años de Gente que Avanza, Viva la Gente en Montevideo, Uruguay. También yo he mandado una carta, enviado una carta tratando de hacerle saber al movimiento, a la coordinación y a este grupo, que si ellos me autorizan, nosotros estamos interesados en contactar con una aerolínea aquí en Estados Unidos, y ofreciéndole publicidad a cambio de una sustancial reducción del pasaje debido a la crisis financiera que se está manifestando en todo, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y entonces, pues eso va a frenar la posibilidad de que mucha gente pueda asistir a este evento. Y el deseo de todos nosotros es que asistan la mayor cantidad posible de personas, familias. Mami y Janet, en una conversación cuando estuvieron en el programa, Bernard, Jan y Janet dijeron que todos estaban invitados, no importa la cantidad que sea. Y bueno, yo estoy esperando que en algún momento ellos me autoricen, o cuando venga Mami Janet la semana que viene, creo que va a estar aquí en Estados Unidos y vamos a estar hablando con ella para que nos dé un poco más de detalles y a ver si podemos contactar con esta aerolínea que casi toca a todos los países del mundo, de manera que todos vamos a ser beneficiados si es que podemos lograr una sustancial reducción de la tarifa, ya que normalmente en enero mucha gente ya estuvo en sus fiestas y ya se regresó, y entonces normalmente pues las aerolíneas no tienen muchos pasajeros y quieren vender boletos a como dé lugar. So, estamos nuevamente de regreso con Ronald Rodríguez desde Costa Rica. Ronald, te escuchamos. Hola, hola, por acá estamos. Sí, te escuchamos perfectamente. Oiga, estábamos aquí hablando con Marta de que sería importante ahora, escuchándote, de que pues a raíz de la visita de mami y demás, sería importante quizá decirle a ella. Hagamos que un congreso aquí en California, véngase a Los Ángeles. Sí, sí. Buena idea. A nosotros nos queda más cerca y más barato. decirle a mami que tal vez tome las previsiones del caso y llevar los documentos que considere necesarios o qué sé yo, a fin de poder autorizarle a usted para que gestione allá o que porque Hermes es un egresado de Viva la Gente, Gente que Avanza, pero hasta ahí llegó, ¿verdad? No tendría la potestad tal vez de acuerdo a cómo se mueven ese tipo de empresas de comprometer publicidad. Sí, o que, bueno, yo primeramente por respeto, número uno. Claro, no estoy ya en el elenco, yo soy un egresado, ¿verdad? Pero por respeto, no sé qué es la filosofía o qué es la política del grupo, porque como les dije, hay un grupo que está encargado de todo eso ahora, de organizar todo esto, y yo no puedo sobrepasar sobre eso. Por eso yo les envié una carta diciéndole, mira, yo puedo contactar aquí con una compañía, hacerle este planteamiento, ofrecerle publicidad en todos los folletos habido y por haber, en todo lo que se pueda, en diferentes partes del mundo. Y entonces, inclusive cantarles en los aeropuertos con tal de que nos den los tickets más baratos, ¿verdad? Esperando la respuesta. Está perfecto. Nosotros, viera que, bueno, yo sé que acá gran parte de los egresados, le digo principalmente los de estas últimas generaciones, que estamos por acá, nos encantaría ir. Muchas veces le mueve a uno la parte afectiva, sentimental, pero aunque sean esas motivaciones más bajas del reencuentro y demás, yo creo que sería súper importante que haya una asistencia masiva. Nosotros en lo particular, con Marta lo hemos hablado mucho y de hecho estamos haciendo, como dice la frase, todo y todo, como si todo lo que hiciéramos dependiera de nosotros y después dejamos que Dios haga el resto, ¿verdad? Sí, estamos en plan de ahorro, estamos en plan de ahorro y demás. Sí es un poco difícil, siendo realistas, es un poco difícil llegar hasta esa fecha con los ahorros necesarios si las cosas siguen más o menos como se perfilan siempre. Ahora, si hay una cuestión, un ahorro, un descuento sustancial o qué sé yo, pues por ahí vemos, porque nosotros, bueno, somos nosotros dos y nuestros dos hijos o dos por uno, algo así. Sí, exactamente. Entonces ahí sí quizás se pueda ver diferente. Sumado a ello, pues ya... He estado pensando eso debido a esta crisis, pues irnos con toda la familia sería lo más lindo, ¿verdad? Sí, sí. Siento realista, muchas veces esta situación está medio difícil. Pero como todos decimos, pues, y como Marta también nos dijo en su escrito, hay que tener fe, hay que orar, pues, ¿verdad? Y dejar que el Señor también nos ayude. Sí, es. Y sí. No, y como dicen por ahí, que por dinero no hay que preocuparse. Como no hay, mejor no nos preocupemos por él. Después lo demás será, ¿verdad? O también hay algo muy bonito que Ronald siempre recuerda. Hay un cantante católico muy bueno que se llama Martín Valverde, que él dice que si tus sueños dependen del dinero es porque son muy baratos. Entonces, eso creo que ha sido nuestro lema en muchas cosas. Entonces, sí, obviamente que hay que tener dinero para moverse hasta allí, pero bueno, hay que ponerle con todo, ¿verdad? Y si no sale, será porque no era en este momento. Pero que no sea porque uno no se movió, ni lo planificó, ni se organizó. Y yo creo que todos, muchos de los egresados en diferentes partes del mundo, deben estar con eso, buscando de dónde y haciendo todo lo humanamente posible para poder llegar, ¿verdad? Y bueno, y ahí llegarán o llegaremos los que tengamos que estar en ese momentito. Y será nuestro compromiso o el compromiso de los que puedan ir y transmitir a los demás, ¿verdad? Yo creo que el que menos va a tener problemas es Rafael, porque está ahí cerquita, ¿no es verdad, Rafael? Se cayó. Ay, de problemas, sí. Con su... quería continuar hablando, pero ya no lo veo en la lista. Yo creo que ya cayó nuevamente su línea. Pero creo que el que menos problemas va a tener es precisamente Rafael. A no ser que le tengan clausurada la frontera a él. Es verdad. Y bueno, entonces seguimos charlando sobre este tema muy interesante de el congreso del año que viene. ¿Qué expectativas, aparte del primer tema del bolsillo, del pasaje para poder estar allá, ¿verdad? ¿Qué ustedes piensan que va a ser el tema más importante? Ustedes no sé si escucharon al principio la pequeña introducción que yo hice, cuando normalmente uno cumple años. Tenemos problemas técnicos. Cuando uno cumple años o una empresa está cumpliendo años, siempre mira atrás y adelante, ¿verdad? So, ¿qué piensan ustedes? Con respecto a este del Congreso, lo que se puede dar, las expectativas de lo que será lo importante allí, sí. Yo creo que por los 40 años, siempre que hay una década que se agrega a la lista de cumpleaños, siempre se hace un recuento, ¿verdad? Es como un tope donde uno mira para atrás para poder seguir caminando hacia adelante. Yo creo que eso también, y además porque yo tengo la esperanza de que mucha gente que hacía mucho tiempo no estaba en contacto o no se veían cara a cara, pero sí estaban en contacto escrito, pero no se veían cara a cara, va a poder llegar allí y van a ser una época de grandes reencuentros. Entonces, yo creo que todo se perfila por allí, porque reencontrarse diferentes épocas, diferentes etapas, diferentes vivencias que hubo en cada época, el reencuentro, pero también con algo nuevo, que es no solo un año más, sino también una forma de ver el movimiento diferente que hay ahora. Porque hay mucha gente que sabe que la estructura cambió, pero no ha logrado todavía aterrizar bien de qué se trata esta nueva modalidad del CF, que le llamamos del Centro de Formación. Entonces, exacto, creo que va a ser bonito, porque va a ser venir con otra visión, llegar a reencontrarse, encontrarse con esta nueva etapa y poder también aportar para que sigan creciendo, porque como toda la cosa nueva que está surgiendo, necesita de muchos ajustes. Creo que se han ido caminando y muchísimo, pero seguramente mucha gente va a poder llegar a seguir aportando. Entonces yo tengo la expectativa de eso. Lo que estaban diciendo es mirar para atrás, para sacar todas las vivencias, para aprender y ver que todavía esto vale la pena. Yo creo que eso es lo más importante que se puede decir en el reencuentro. Porque, por ejemplo, para nosotros es un ejemplo grandísimo lo de ustedes. Tantos años de no estar en contacto, y sobre todo, por ejemplo, Hermes, haber transmitido todo este espíritu a Gladys, que lo vive tan fuerte. Entonces es un ejemplo de que esto vale la pena, de que esto cala hondo y puede marcar líneas de vida como nos ha marcado a nosotros y como les ha marcado a muchísima gente. Entonces es reunirnos todos para volver a afirmar eso y seguir avanzando, ¿verdad? Exactamente. Creo que sí. Quería hacer un comentario, el email se me extravió, pero acá lo estamos mirando en la pantalla del monitor. Emma Zambrano, desde Colombia, Pasto, Colombia, nos envió el tema que escuchamos anteriormente, que se llama Voy Avanzando. Y ella dice, dicen que recordar es vivir, por ello les envío una de las canciones que juntos cantamos y que nos lleva a pensar que la vida es un camino y en ella vamos avanzando. Un abrazote, Emma Cristina Zambrano. Quería traer a colación este tema porque el elenco dejó sus primeros pasos, creció, se independizó, se solidificó, se reestructuró, se hizo cambios, se reajustó, se creó el movimiento Gente que Avanza. Y ahora estamos también, el punto que yo estaba tocando también es que tenemos que pensar en Mami Janet, en Jana San y en Bernard París, a quienes de verdad yo los amo con todo mi corazón, porque ustedes ya saben la edad de ellos, ¿verdad? Ya los han escuchado, ya los han visto, están bastante ya mayores, y yo creo que uno de los temas del Congreso va a tener que también ser quiénes van a ser los próximos continuadores, porque yo sé que hay varias familias, yo no sé si ustedes escucharon eso, hay varias familias que han dado su vida y están allá con sus familias, inclusive viviendo en Montevideo, y están trabajando por el elenco, por el movimiento, perdón. Ah, sí, claro que sí. ¿Tenemos ¿Ustedes saben algo de eso? Tenemos amigos cercanos de los que están trabajando allá. Pues sería bueno que comenten un poco algo de eso. Ya con esta nueva modalidad y viendo también que los adultos mayores ya no pueden estar acompañando en los viajes y dando todo su acompañamiento, porque ellos están totalmente activos con su mente y su presencia física mientras estén en Uruguay, pero ya viajar es muy difícil, ¿verdad? Ya la salud de ellos no va a la velocidad que va la mente de ellos. Entonces, en vista de eso, sí, y por las características nuevas del movimiento, se ha visto una necesidad de tener gente permanente allí, se les llama formadores, acompañando a cada grupo cada año de jóvenes que está viviendo la experiencia. Entonces, hay algunos que lo hacen de forma, están solteros, entonces pues tienen su disponibilidad, estudian allí en Uruguay, pero al mismo tiempo trabajan siendo formadores y acompañantes de los jóvenes, y además hay quienes lo hacen pero desde su modalidad como familia. Entre esos están Ismar y Fabiana, Ismar de Honduras y Fabiana de Brasil. Ellos se conocieron en el grupo, se enamoraron y se casaron, siguen estando como matrimonios dentro del movimiento, y su trabajo es de ser formadores, y viven allá en Uruguay con sus dos niños, con Matías y con Thaís. Y también están Miguel Ferreira de Argentina y Patricia Mariani de Argentina también. Los dos también se conocieron en el grupo y se casaron, y también viven allí con sus tres niños. Entonces, es tener el acompañamiento, sí, a nivel familiar. Hay casos de gente que sí está casada, pero no hacen el acompañamiento como familia, porque además tienen sus trabajos aparte, las esposas también tienen sus trabajos aparte, pero ellos dedican tiempo durante la semana en algún área de formación del grupo a acompañar, como en el caso, por ejemplo, de Washington Mota, que él vive, que es uruguayo y vive allá. Entonces, sí, sí. Han pasado formadores, hay dos chicas, Sandra Lima e Irene, de Brasil las dos, que ellas desde que comenzó el CF están como formadoras, pero hay casos también de personas que han estado por diferentes épocas. Caso que ustedes creo que conocen, a Fabián Herrera de Colombia, que ahora vive en Paraguay, sí. Él estuvo como dos años siendo del grupo de formadores, y bueno, ya cumplió una etapa y pues conoció en el grupo a una paraguaya y se fue para Paraguay y ya nos siguió como formador. Pero sí, está en la ciudad de Santa Rita, creo que de Paraguay. Sí, sí. Entonces, y hay quienes no están como formadores permanentes en el grupo, pero que constantemente o están aportando sus ideas o en encuentros que se hacen, en congresos, siempre están activos, como en el caso de la familia Estambole, como en el caso de la familia, bueno, de Paraguay, los González, como en el caso también de Álvaro Tejedor y la esposa. Entonces son gente que generalmente están aportando y cuando pueden ir a Uruguay van y acompañan desde su lugar. El padre Pablo Fuentes, el padre Carlos De Justi. Sí. Entonces, sí, hay gente que está aportando, pero siempre obviamente hace falta más que seamos más presentes todos, ¿verdad? Pero sí, hay un equipo de formadores que están acompañando constantemente a los jóvenes, porque no solo se trata de acompañarlos en su formación intelectual, sino es todo el acompañamiento humano, porque ustedes saben que uno ingresa y dejar atrás una familia y amigos y encontrarse con un grupo de gente que no solo no conoce, sino que además vienen de culturas diferentes, de formas de ver la vida diferentes, aunar eso no es fácil. Entonces ellos sí, necesitan... ese es un desafío increíblemente grande de personas que han dejado todo, su comodidad, han llevado sus hijos con ellos y están allá, y eso creo que es para sacarse el sombrero, verdaderamente. Ojalá que hayan más compañeros que en este congreso puedan tomar ese tipo de decisiones, porque yo pienso que sí o sí vamos a tener que llegar en ese punto. Y bueno, estamos amigos en el programa Viva la Gente que Avanza, que se está transmitiendo desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, y estamos en compañía de Olga Esquivel, de Ronald Rodríguez y su esposa Marta Hermosillo, y también estaba con nosotros hasta hace un rato Rafael Benetti desde Brasil. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir hasta los estudios centrales, vamos a escuchar un poco más de música y ya regresamos con este tema del Congreso del Movimiento Latinoamericano que se va a realizar en Montevideo, Uruguay, en el mes de enero del año que viene, cumpliéndose los 40 años del elenco latinoamericano y Gente que Avanza. Sadi, sería bueno si podemos escuchar un poco de música. Te vamos a agradecer. Bueno, yo creo que Sadi se fue un rato por ahí. Era la hora del cafecito. lo más importante es que quiero recordarles que vamos a empezar este fabuloso concurso que se va a llevar a cabo durante estos próximos meses. Creo que el tiempo va a ser agosto 15. Vamos a esperar que todos participen. Queremos que se cree una canción que va a representar o va a ser representativa de los 40 años del elenco latinoamericano y el Gente que Avanza, el Movimiento Latinoamericano Gente que Avanza. Hermes, estamos. Sí. No. Dime, te escucho. No tienen registro si Tito está conectado. ¿Cómo? No le escuché bien. Tito ahora no está conectado. Suele conectarse, pero... Toda la semana pasada. Toda esta semana estuvimos hablando con él prácticamente, pero dijo que hoy no iba a poder estar conectado, pero que iba a escuchar la grabación, porque estamos grabando todos estos programas. Así que si tienes algo que mandar decirle, dilo. era para Tito, el reto para Tito. Dígale que desde aquí de Costa Rica le mandamos el reto de que haga ese himno espectacular. Bueno, todos pueden participar, ustedes pueden escribir la letra y le pueden dar a él y Tito pone la música. Exacto, por eso estaba diciendo inicialmente que no importa que seas de tal país, hagas la música y otro escribe la letra. El tema es que hagamos la canción con la letra y todo, y esperamos recibirlo el día a agosto 15. Si pueden mandarlo por CD o por el MP3, lo pueden mandar por el correo. Entonces vamos a seleccionar los temas y vamos a sacar el que sea más representativo. Tal vez para eso vamos a tener que buscar los expertos también. Vamos a mandar también a la gente de allá del movimiento en Montevideo para que den su opinión, y la gente que está coordinando todo el evento que se va a realizar en Uruguay. En fin, sí, Tito estuvo hace dos semanas y hizo una cosa muy linda. Él dice que está trabajando con niños de la Escuela Sinfónica y la Escuela de Cámara allá de Venezuela, y nos interpretó como tres canciones muy lindas del acervo folclórico de Venezuela y una música paraguaya espectacular. Eran niños de la Orquesta de Cámara de allá de Venezuela. Fue muy lindo. So, vamos a ver si podemos. Ok, mira, ya está bien, entonces, Olga. Vamos a ver si la semana que viene nos escuchan los músicos, en fin, todos pueden participar creando la letra y buscando a alguien que les ayude a poner la música, y ya cuando tengan todo, pues perfecto. Así es que también te pedimos a ti, a Ronald, que escribas algo sobre los 40 años. Eso. Tira el guante. Bueno, entonces, Sadie, a ver si podemos escuchar un poco de música y ya regresamos en un momento con todos nuevamente. Hay muchas formas de agradecer y reconocer el amor que nos brinda. Tantos hechos que recordar, tanta vida compartida y tanta por vivir. Nos vamos con ustedes dentro nuestro, nos quedamos dentro de ustedes para siempre. Queremos más que decirles que busquen una lucha que comience ya, cada día en cada uno, y que no puede esperar. Nos vamos con ustedes dentro nuestro, nos quedamos dentro de ustedes para siempre, para siempre. Acompañado y quieren ser viva la gente hoy, anímense, vívanlo. Quien quiera que seas, donde quiera que estés, puedes vivir esta idea y así como muchos, sumarte a esta lucha por un mundo nuevo, que nacerá únicamente el día en que todos juntos nos brindemos por ello. Sí, así será. Nos vamos con ustedes dentro nuestro y contamos con ustedes desde hoy. Bienvenidos a todos en nuestra última parte, en este último segmento de la programación. Y estamos recibiendo unos mensajes de Vineta Lele desde Letonia. Ella nos dice de que envía saludos a todos en este día muy especial, que nos estuvo escuchando hace unos minutos, pero que no podía estar conectada más tiempo porque tenía un evento aquí a donde asistir, pero que envía muchos saludos a todos, aunque no conoce a Ronald, a Olga y también a Rafael, aquí menciona. Así es que Para Vineta va nuestros saludos y esperemos de que muy pronto pueda estar con él. Vineta está en Letonia. Pero ahorita no puede estar con nosotros, pero que nos estuvo escuchando unos minutos. Para ella y para todos los que no nos han podido sintonizar o sintonizaron parte del programa, ¿cómo pueden hacer para escuchar todo de vuelta al programa durante la semana? Pueden conectarse al blog de esta programación que se llama Gente que Avanza Radio Online 2009.blogspot.com. Está un poco largo el nombre, pero es bastante fácil de recordar. www.gentequeavanzaradioonline2009.blogspot.com y entran en un sector donde dice Correo de los Oyentes. Y ahí están todas las grabaciones que tenemos disponibles del programa y están por fechas. Y también esta programación del día de hoy, en un momento más también los vamos a colgar en ese lugar. Así es que justo también esa pregunta me estaba haciendo Olga. Y también les cuento para los demás oyentes de que pueden entrar ahí en ese blog www.gentequeavanzaradioonline2009.blogspot.com y entran donde dice Correo de los Oyentes. Ahí están todos los emails que nos han llegado hasta hoy día. Todavía no están todos, porque son como 235 emails que tengo que ir colgando allí, pero ya están algunos ya están ahí, creo que ya lo están como 70 emails. Y aparte, a un lado, están todas las grabaciones de todas las programaciones que hemos tenido, excepto algunas, pero están casi todas, y la de hoy no va a ser la excepción. Muchas gracias, Gladys. Ok, entonces vamos a hacer brevemente estos dos segmentos que son parte del programa. Los jóvenes tienen la palabra, y yo también les pido a todos los que nos están escuchando que nos escriban algo parecido para que podamos seguir. Nos pueden enviar por el email y en los próximos programas vamos a estar leyéndolos. Los jóvenes tienen la palabra. Voy a hablar en este día de Yoko Ishii, japonesa. En ese entonces tenía 24 años, integrante de Viva la Gente desde agosto de 1971, responsable del departamento de vestuario. Y ella dice: mi país, Japón, es una nación muy pequeña, aislada por los mares. Siempre tuve el deseo de atravesar el océano, conocer otros países y poder dar mi aporte positivo y el de mi país en pro de una verdadera unión mundial. Por eso llegué hasta América Latina, tratando de crear un puente entre Asia y este continente, y aquí descubrí que toda su dimensión, la felicidad verdadera que adquiere el hombre cuando vive por algo más grande que sí mismo, brindándose a una causa noble y justa. Eso decía Yoko Ishii en la revista que tenemos del año, fue una de las primeras revistas que se hizo en el año de 1972-73. También tenemos a John Charles Ballard. John estuvo en el elenco en el año de 1972-73. Quiero decir que Yoko Ishii se casó con Rafael Ruiz de Colombia. John Ballard se casó con Rosita, le llamábamos, Cabral, creo que también era el apellido, de Montevideo, y ellos ahora viven allá en Sudáfrica. John Ballard en ese entonces tenía, sudafricano, 25 años, pertenece a Viva la Gente desde agosto de 1972, técnico en alimentación y fotógrafo del grupo. La idea de Viva la Gente me interesó porque trata del cambio y de las personas, y no solo en los problemas o en las situaciones. Para mí, una idea que cambia a la gente es mucho más revolucionaria que cualquier otra. Esto nos decía John Ballard en el año de 1972. Yo no entendí. Y también tenemos una parte de esta revista muy interesante. Yo creo que también hoy en día está saliendo esta revista, ¿no? No, ya no sale más, ya no hay ninguna edición. Archivos de la historia. Archivos de la historia, como estaba diciendo recién Ronald. No es dinosaurio Rafael Benetti, ¿verdad? No. Acá dice Hermes Ayala, paraguayo. En ese entonces tenía 19 años, futbolista profesional. En vivo a la gente trabaja full time en el Departamento de Relaciones Públicas desde su ingreso en enero de 1973. Viva la gente me ha cautivado por su idea, un nuevo tipo de demostración, no anti, sino pro gente, pero toda la gente. Actualmente vivimos en una era de caos y cuántos somos los jóvenes que decimos, tengo que tomar responsabilidad y ser consciente de la situación. Y con solo eso queremos salvarnos de la apatía que nos caracteriza, pero los que realmente deciden son muy pocos. Aquí, antes que estar criticando, tengo la gran oportunidad de demostrar que uniéndonos, cambiando profundamente nuestro corazón y nuestra mente, trabajando en equipo con una estrategia inteligente y eficaz, podemos lograr una nueva sociedad. Me ha sido muy difícil dejar mi comodidad, mi ambición, mi egoísmo, pero hoy Dios me ha dado el don de decidir entre el bien y el mal y estoy luchando para ser el hombre que Dios quiere que sea, el hombre que necesita mi país y el mundo. Así decía Hermes Ayala en aquellos años de 19 añitos. Esta revista ya no sale más, ¿verdad, Ronald, Marta? No sé si saben ustedes si continúa vigente. No, creo que ya no. Se hizo en un tiempo cuando yo todavía estaba en el grupo, cuando estábamos en Uruguay, se seguía editando, pero ya era un tiraje diferente, salía muy, muy de vez en cuando, pero después ya no se pudo porque se necesitaba muchísimo personal, bueno, no muchísimo, pero sí personas más dedicadas a eso, y la realidad del grupo en ese momento éramos pocos, y todos teníamos que estar metidos en cursos, en espectáculos, en charlas, en liderazgo, y no daba el tiempo, y no había... la última etapa en la que yo estuve en el grupo no había casi personas adultas acompañándonos, entonces los jóvenes que teníamos más tiempo en el grupo éramos quienes acompañaban, entonces no nos daba abasto para todo. No por sé supuesto, ahora. Porque todo esto necesita mucho tiempo, redacción, edición... Sí. Y ya la realidad del grupo en esa última etapa ya no nos permitía cubrir la parte de la revista. Perdón, Marta, es que sí. Olga se quiere despedir, ya se está yendo. Marta, Olga. Olga Esquivel, muchas gracias por haber estado el día de hoy y por supuesto te esperamos como siempre a la misma hora y por el mismo canal. Como reportera de representante del programa en Costa Rica. Claro que sí, muchas gracias y hasta pronto, estamos en contacto entonces. Chao Ronald, chao Martita, nos vemos. Olguita, chaucito, nos vemos. Bueno, okay. Ahora vamos a hacer nuestro siguiente y último segmento, que es Viva la gente, gente que avanza en la historia de la América Latina. Transcurría el año de septiembre de 1971 y el elenco latinoamericano llegó a la República del Paraguay aceptando una invitación especial del Banco Nacional de Fomento y del gobierno paraguayo. En la hermosa capital de este país se realizaron una serie de espectáculos en teatros, plazas públicas, colegios, radio, televisión. Entre ellas se puede señalar las efectuadas en el Colegio Internacional, la Universidad Católica, en la Sociedad Rural del Paraguay, ante 5.000 personas, y una presentación para los 1.000 habitantes de un barrio marginado. El embajador de la República Argentina, general Elio Sánchez de la Hoz, ofreció una recepción para el elenco, ocasión en la que se brindó un espectáculo para el cuerpo diplomático allí acreditado y para las principales autoridades de la República. Asimismo, se recordó y se recorrió el interior del país, culminando la gira con una entrevista con el primer mandatario de la nación en aquel tiempo, a quien se le expresó la gratitud de que el pueblo podía disfrutar del espectáculo de Viva la Gente. Monseñor Innocenti, nuncio apostólico en Paraguay, en una entrevista con él expresó: me alegro mucho de ver jóvenes de tantas naciones y de todos los continentes unidos en un ideal tan grande como este. Sigan adelante con coraje y optimismo. Son las minorías las que hacen la historia. Y bueno, queridos hermanos y amigos, este fue el segmento de Viva la Gente, gente que avanza en la historia de América Latina. estamos llegando al final de nuestro programa. Rafael está hablándonos a través del chat y él dice que esta revista Gente, Vida y Gente, que es la que tenemos a mano, ¿verdad, Hermes? Vida y Gente, así se llama. No, este no es. ¿Cómo se llama este? Este fue el... Se llama Viva la Gente, fue la primera revista que se editó. Ah, bueno, porque acá nos dice... Después de aquí, estos artículos dieron la pauta para que se haga Vida y Gente. Oh. Era una revista chiquitita que tuvo mucho éxito, pero esta es la primera. Ok, dice que ahora hay vía email, te envían vía email, o sea que vía electrónica, electrónicamente sí existe todavía la revista, pero así escrita, en forma impresa, ajá, ya no existe. Pues pero todo el mundo tiene computadora, entonces ya no hace falta que se imprima. Bueno, pues siempre es importante tener algo impreso. Yo soy todavía de la antigüedad antigua, como dice Nicole cuando me está reclamando. Entonces dice que es un pequeño informe por email que se manda a la gente. Eso nos está dando a Rafael. Vamos a investigar a ver qué nos dicen y vamos a informarles a todos, porque sería muy bueno que todos reciban. Bueno, entonces estamos llegando prácticamente al final del programa. Y le agradecemos inmensamente a Ronald y a Marta por haber estado allí, por compartir con nosotros tantas cosas tan lindas de su vida, de la trayectoria que han tenido en Viva la Gente. Vamos a hacer la segunda parte. Eso implica que van a estar la próxima vez, ¿ok? ¿Escucharon? Cada vez que podamos, claro que sí, es muy bonito. Y imagínense hasta la emoción. Esta es la parte 1 y la semana que viene es la parte 2. Y después viene la parte 3 y la 4 y la 5. Exactamente, así, esa es la idea. Que sea consecutivo. Claro que sí. No, y hermosísimo. Imagínense la emoción de hace años que yo no contactaba a Paolo y ya estamos chateando en este momento con él también. Entonces, no, esto es hermosísimo. Muchísimas gracias a ustedes y bueno. Gracias a Dios que aceptaron la invitación, ¿cómo se diría? La iluminación de él para hacer este tipo de programa, porque creo que para muchos es eso, es estar reencontrándose con el viejo amor, ¿verdad? Exactamente. Ese es el propósito. En las buenas y en las malas, encontrarnos, compartir y ayudarnos, ¿por qué no? Ayudarnos también. Bueno, y de Ronald, parte de a ver, tus últimas palabritas también. Sí, gracias. De parte de toda la familia, nosotros felices, realmente muy bonito haber estado. Qué lindo que tengan la iniciativa ustedes, el empuje, el ánimo, ya y animarlos a que sigan adelante. Y Dios primero, que puedan salir las cosas. Ojalá que la visita de Mami Janet sea muy aprovechada por ustedes, que no lo dudo que así va a ser. Y que puedan salir cosas allá, que puedan surgir cosas interesantes, bonitas para el trabajo, y esperemos podernos reencontrar allá en Uruguay, ya conocernos personalmente, ¿verdad? Va a ser un placer verdaderamente. Oye, un saludo a todos los egresados y la gente, familias, como decían, amigos de todo el mundo, porque esto es a nivel mundial. Entonces un saludo grande a todos y que sigamos pujando todos juntos a ver qué cosas buenas e interesantes salen. Un abrazo grande para ti, mi querido hermano Ronald, para ti, Marta, un abrazo grande para la familia y para todos nuestros amigos en la América Latina y el mundo. Este ha sido su programa Viva la Gente que Avanza, que transmitimos desde Washington DC, capital de los Estados Unidos, para todos los ex integrantes, amigos, familias de Viva la Gente y ahora Gente que Avanza. Hasta el próximo domingo. Chao, chao. Hasta el próximo domingo. Chao.